وانا مخدر في الجبين سبحان الهالي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتودي شحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتودي شحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي. علاش قلبك تحسير وعلاش هكذاك الزوالي ما تدوم الشده ولا قريب تعلم وتدري. الله يبني بلاد الناس غلت عيا ما تجري يا حليل ومسكين اللي غاب سعدوك صهري. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتدري شحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي. رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعل بدموع عباد الغافلين قبلك وقبلي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعل بدموع عباد الغافلين قبلك وقبلي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعل بدموع عباد الغافلين قبلك وقبلي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعل بدموع عباد الغافلين قبلك وقبلي. ياسين ياسين شكرا. Ovaciones tremendas de ese público enfervorizado ante esa versión, tamaña versión del clásico tema Ya Raya, obra popular tradicional, pero fíjense, composición de Daman El Arashi, uno de los emblemáticos argelinos del Shabi, del Magreb, y aquí interpretada por esos tres gigantes del Rai argelino, el rey Khaled, como no, Rashid Taha, el revolucionario del rock de la Casbah, y Fodel, el joven pretendiente del pop rai del gran público, gloriosamente conjuntados ahí en directo en aquel magnífico concierto de París del 98, septiembre. El título del álbum en que se grabó ese concierto, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, Soleil, Rashid Taha, Khaled y Fodel. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero José Manuel Otero en la realización técnica, como siempre, y Carlos Moss, que les habla. Hoy hemos abierto, pues, con esos fervores intrépidos del rai argelino, y no es para menos. A mediados y finales de los 90, el fundamentalismo perseguía a muerte, incluso, hasta a los músicos renovadores y luchadores por una libertad e independencia de pensamiento y por la paz, como fue el caso de Chef Hasni, no sé si lo recordarán, asesinado por el GIA, el Grupos Islámicos Armados, en el 94, y el caso de Matoub Lounes, otro igualmente asesinado, el cantante activista político también, Procabilio, un 25 de junio del 98. Así que ya lo ven, a los 4 años de la muerte de Hasni, a los 3 meses de la muerte de Lounes, ahí estaba ese conciertazo en el 98 casi una respuesta por la libertad, por la paz, la convivencia en justicia y libertad que todo ser humano seguimos buscando, ansiando. Es la senda de la música, como ven, o sea, uno también de sus pueblos y de sus creadores, que hoy pues empezaremos por esa vena islámica, en esa senda musical del son de la tribu, del Magreb, del Cercano Oriente, para luego concluir por los Balcanes y Estados Unidos, incluso y Portugal de cierre. Pero lo que decíamos, luego de escuchar el Ya Raya, esa obra clásica de Daman el Arachi, con él vamos a seguir. No en la versión original del propio autor, maestro prolífico del Chaví, como un hombre de la emigración, ¿no? El poeta de la emigración, del exilio en Francia, donde él ya se afincó a partir del 49 hasta su muerte en el 80. Y aquí le tenemos al maestro de luz y de la voz bronca, rocosa, apasionante y apasionada, apasionada por su querida Argelia siempre, él. Abderrahman Amrani era su nombre, Daman el Harachi. كل هالدار مسوس ويجيب صداع الرزوق كل هالدار مسوس ويجيب صداع الرزوق يلي بيك عالفراق علاش تسبب وانا قلبي معمر منك بالمعاني كان كدبت اسأل مجرب كان كدب تسأل مجرب ولا طلب العفو من رب الفوقاني صلاحه واحد في المية تصيب في عشرته وشبعان علاش الناس قباحه كل واحد يقول من عندي يا فلان القلوب قساحه والحسود كذا والنيران غير اللي يحب صلاحه واحد في المية تصيب في عشرته وشبعان علاش الناس قباحه كل واحد يقول من عندي يا فلان القلوب قساح والحسود قدا والنيران يا الباغدني سامح لك طول زماني شوف لحالك يا ناقص ما في كمال تهضر فيك نمقاسح وتزيد معاني من سمع لك عارفك من أهل العديان العباد بحالك جاحوا من عاشرهم ما يكونوا لي جيران أحباب الدنيا راحوا وانت باقي بحيلتك في وجهك يبان الحسد بسلاحه كل يوم يا موت شيان غير اللي يحب سلاحه واحد في المية تصيب في عشرته وشبعان علاش الناس قباحه كل واحد يقول من عندي يا فلان القلوب قساحه والحسود قدا والنيران لهيب حساني أنا صابر في عذابك وانت فرحان حالك صعيب ليش تخدر فيا بالعانيك علاش عليك هكذا تقرا في النقصان اللي زيان عليه صباحه ليش تعاند في حياته وعطاه الرحمن الغلط رب سماحه ندم ما فاتش ندابوه وحيران جوه رياحه عالطاير بلا جنحان اللي حب صلاحه واحد في المئة تصيب في عشرته وشبعان علاش الناس قباحوا كل واحد يقول من عندي يا فلان القلوب قساحوا والحسود قدا والنيران ناس طامعين وغواهم الفاني كأنه دياب هاجوا بين الكيفان وشحال من ناس باسلين ونصبة شيطاني ما عندهم لا عقل لا معنى لا ميزان من قلبي راهم طاحوا واحد فيهم ما يقرب الخير والإحسان يا ناس الخير أرواحوا سبحان الله ما خلق في هذا الزمان الإنسان فتاحه باش يفتح دوك البيبان اللي حب صلاحه واحد في المئة تصيب في عشرته شبعان علاش الناس تباحوا كل واحد يقول من عندي يا فلان القلوب قساحه والحسود اقدا والنيران دامان الهراشي es el nombre de su barrio en Argel, poeta popular de tradición y músico de orígenes humildes que pasa por diversos oficios hasta revelarse como un talento musical ahí en su tierra y luego en los cafés de migrantes exilados de Lille, de Marsella y de París, finalmente, hasta su muerte en el 80, que les decía. Bueno, pues aún sin entender las letras ya se siente el temperamento poético musical de este hombre y la fuerza que transmite en sus palabras, con ese rudo estilo vocal, el hombre del Xavi, el gran Daman El Harrachi. Reconocido pues ya hoy en su tierra y por supuesto por músicos de la talla de Jalez, de Taja, etcétera, etcétera. Y vamos del músico tradicional popular al cantautor, con todas las de ley. Algo de fuerte tradición en Argelia, ya como saben, con los bardos populares, ¿no? Y bueno, y es con este hombre, Matoub Lounes, que les decía, el activista comprometido que fue asesinado en defensa de la identidad cultural él de su Kabilia, el pueblo amazigh de lengua bereber. Y bueno, pues tal que a los pocos días de volver del exilio, tras varios ataques, persecuciones ya sufridas por él, los fundamentalistas acabarían con su vida en junio del 98. Y así lo hacía este hombre, pues el patriota de las patrias oprimidas, le llaman Matoub Lounes. ونفوس غفي ذمرنيس يجنام زند الصبيان وردي شليب وقبلين غيريز وردي شليب وقبلين غيريز تبعد فضل ثرجتيز يبض غير وذن يفنى ميث غفل التصاد تبور تسبدلو خير وديت الزهر ضمن رمدكو ميث غفل التصاد تبور تسبدلو خير وديت الزهر ضمن رمدكو أبريد تويغ ويسن مدسيغ أبريد تويغ ويسن مدسيغ شي عند اللي كيغدي لقير ما تنسكير هيك غعويني وشرج غتورد فيو ذلموح المجي غرصنا يد وضاريو هيك غعويني وشرج غتورد فيو ذلموح المجي غرصنا يد وغريب أفرر في غلبين تدر تمتنين أفرر في غلبين تدر تمتنين أردد سرع غلبة وردو لو المنا دمغين غروة مدن وصروح وترد الشي عن الراو نسل ما بغان الجراو غروة مدن وتروح وتراو الشي عن الراو نسل ما بغان الجراو يعذون السقيم هالسن غيظ الليم يعذون السقيم هالسن غيظ الليم تذني ثني ثنيتي خلقني ثني سحب ندنكنيم ما تبغى مذيت نغمورر والغرام هاوي في حكمان خضيغ ويام ما تبغى مذيت نغمورر والغرام خس عيب جنتسن هي سورتين الوين خس عيب جنتسن هي جابر ميل هتجبد البلاش حنك خس عيك انت سن هي سورتي النور خس عيك انت سن هي جابر ميل هتشبد البلاش لحنك بسنتي الماوي خس عيك انت سن هي سورتي النور خس عيك انت سن هي جابر ميل El son de la tribu. Músicas con raíz. No 96.5 da FM Radio ECA. والبحب ما بينلام عيون قلبي عيون قلبي كيف بدي نام لمحة بصر هالعمر والبيحب ما بينلام هالكون صار صغير خدني حبيبي طير على عالم تاني يكون كله غرام el lado amable, sensual de la canción pop árabe. Y bueno, pues estamos en una de las mecas cosmopolitas de Oriente Próximo, el Líbano, y ella se llama Naiwa Karam, que viene despuntando desde los años 90 con una buena cantidad de premios y reconocimientos. No es nada raro encontrarse con vocalistas estelares de gran público, pero también de formación académica y en la línea, pues, digamos, de Natasha Atlas, por ejemplo, tratando de emularla y afinando en esa mezcla de elementos clásicos árabes con el formato, pues, de la canción ligera, de influencias occidentales, de gran público, etcétera, ¿no? Bueno, pues Naiwa Karam se llama. Y así vamos rumbo un poco más al norte, hacia profundidades estéticas, hasta Turquía. y revisitando ahora el saber, el buen oficio de un maestro de las cuerdas y del canto poético de su tierra, de la tradición nazik, que se llama esa línea poética. Me refiero a Erkan Ogur. Thank you. son las intensidades místicas de este maestro Erkan Oğur y su cuerdista acompañante Ismail Demirsioglu, con ese claro matiz componente sufi muy presente en los poemas del estilo asik de los bardos populares turcos, aunque aquí se trata de composiciones propias de los intérpretes, ¿no? Erkan Oğur o de Demirsioglu. Además que están aquí con su percusionista que les acompaña, acreditando esa maravilla de álbum ya de hace varios años, titulado Gulun Kokusu Bardi. Bueno, sigue el texto todo en turco, pero se habla aquí de bardos, ¿no? Las poesías de las letras pues nos las perdemos. Y bueno, y dentro de esa riqueza musical de Turquía, ya concluyendo por esa zona, vamos con la dimensión y tradición gitana, por supuesto, esencial en la cultura de ese país y admirable, como por ejemplo aquí, pues con la voz de Emel Sayin y Smaj, el hombre del Duo Wood Project, ahora muy, muy en la picota, pues está nuestro autor, que es Burhan Özal. Estás en el Son de la Tribu, o programa de músicas étnicas de Radio ECA.

kići, kići, kići, ale, ale, čići. Divni, didi, diva, dari, dari, da, te očića, te tolpe. Divni, didi, diva, dari, dari, da, ećan gendar maju pre. Divni, didi, diva, dari, dari, da. Marijana, Marijuška, Marija Ruška, Maruška. Maki, maki, maki, maki. Marijana, Marijuška, Marija Ruška, Maruška. Sabrosos temas del álbum Cuentos y Canciones de Bodas y Funerales de Goran Bregovic. Y seguramente, pues, entre las últimas colaboraciones de este gran gitano de voz aguardentosa que le daba la canción folk, jazz, rock, como fuera, pero siempre de altura y así de brillante en sus alardes rítmicos, el Savan Bajramovic, el rey de la canción gitana que moriría en plena pobreza, por cierto, y de una dolencia de corazón realmente, y que no quiso conscientemente preocuparse jamás de los derechos de sus tantas y tantas canciones. En fin, dejamos a Bajramovic y volamos desde Serbia con el corazón de este poeta hasta los mismísimos Estados Unidos. Pero es que ahí nos espera otra voz mujer de emociones poéticas, ahora rebuscando en su pasión por el blues, el folk, el country, y bueno, baladas a su estilo realmente, seguro que la recuerdan. Es Laza de Sela con su nuevo disco llamado Laza. You told me that you'd stay with me and show you're going, don't silver tongue once more. There's one thing that I'd like to know. Did you ever believe the lies that you told? Did you earn the fool's gold that you étnicos, sabor a músicas del mundo, el son de la tribu, Radio ECA. sabremos si el tiempo nos hace sabios? Se preguntaba ahí Laza. Bueno, pues influencias bastante claras. Dylan aquí, como nos asesora el maestro, compañero José Manuel Otero, en estas lides. Pero es Laza, pues, con ese neo-folk, con ese nuevo álbum homónimo, suavemente cruda en sus reclamos existenciales. Y bueno, pues con esos recursos instrumentales tan suavecitos y difuminados, el arpa de Sara Payé, más sus dos guitarristas, bajo y batería, pues destacando esa voz densa, velada, gozando como siempre ya del roce carnal de sus palabras. Ahora solo en inglés, como mejor le sale, dice ella, de padre mexicano, pero residiendo siempre en Estados Unidos y Canadá. Y se acaba el tiempo, amigos. Volando, volando, nos vamos a y nos quedamos en Portugal con la gracia y la soltura, el garbo de estos chicos y chicas de Olinda. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo domingo del Son de la Tribu. 10 de la noche, como siempre, en Radio ECA 96.5 FM. De Olinda para ustedes. Un abrazo. Dizem que é mal que faz e acontece, arma confusão e o diabo acete. Agarrei-me que eu vou-me ele, nem sei o que lhe faço. Desgrenho os cabelos, esborrato os lábios. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Oh, meu rapazinho, és fraco para mim. Peito feito, ele ginga o passo, arregaça as mangas e escarra para o lado. Anda lá, meu cobardolas, vem cá, mano a mano. Eu faço e aconteço, eu posso, eu mando. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Oh, meu rapazinho, sou tão má para ti. Oh, meu rapazinho, ai, eu digo assim. Se não me seguram, dou cabo de ti. Todos os povos teñen a súa música. E todas teñen unha raíz. Descúbreas os domingos de 10 a 11 da noite no 96.5 da FM. El son de la tribu. Presentado por Carlos Moss.